esta noche. Nuestro querido amigo Diego Soray nos pregunta, ¿van a sortear también las entradas hoy para el Power Girlfriend? No, porque anoche hubo demasiada repercusión en maldito rock and roll. Así que debo decirte, Dieguito querido, que de las 4 entradas que me diste anoche, hay 5 personas que ganaron, así que estamos en deuda con una. Así que si la gente de la organización del Girl Power Fest nos puede hacer el favor de acercarnos o anotamos una persona más, porque insisto, demasiada la repercusión que hubo anoche, maldito, con la visita de las chicas de Disruptiva. Gracias a Diego Soraire, por supuesto, a Andrea, ahí de Even Catamarca. Esto es Señal de Rock hasta la hora 22. Rockeamos para con vos. Señal de Rock. Señal de Rock. Señal de Rock. Una de las bandas más exitosas de América Latina. Luego de su gira ibérica, hacen su parada por Catamarca. Las pastillas del abuelo. Con todos sus clásicos y sus nuevas canciones. Domingo 3 de noviembre en La Casona. Comprá ya tu entrada. Primera preventa solo por web en tuentrada.com y agotada la preventa en MK2 y en Limán. Producen Crack y JC Producciones. Los sábados desde las 19 horas en Radio Soem escuchás mucho rock and roll con el Colo Freites, Sebastián Reartes, el Pibe Mola, el Lechu Herrera y Luis Cano. Señal de Rock. Mucho más rock and roll. Acaba de escuchar Accept por 2 aquí en Señal de Rock, Balls to the Wall, y anteriormente Life a Bitch. El himno internacional de rock, dice Guille Carrizo. Balls to the Walls. Sí, señor. Me quedo con la anterior canción, con Life a Bitch, banda que canción que a Mona le encanta. Ponele. Todo lo que pasó un día como hoy te lo resume en las efemérides. El Colo Freites. Métele un trago. Digo, cuente, Pablito. What do you think, honey? No. I know what I could play for your birthday. Mary had a little lamb. 5 de octubre de 1947 nace Brian Johnson, eterna voz rota de los australianos AC/DC, aunque él nacido en el Reino Unido. Hoy cumple 77 años el gran Brian. Se unió a la banda en ese discazo, recuerdan obviamente, Back in Black. Como todos sabemos, salió de la agrupación contra su voluntad en el pasado año 2016 a causa de sus problemas auditivos. Su sustituto, Axl Rose, que por supuesto hay muchos que estamos en desacuerdo con la participación de Axl en AC/DC. Creo que nunca, para mí nunca encajó. Y aparte se suma de que, ponele, la escena de Axl siempre fue muy buena. Sí. Y digo, capaz que lo que no le daba la voz, es decir, no le daba el tipo de voz para eso, porque voz tiene y mucha, o tenía, pero justo se rompe la pata. Entonces lo sí. fuerte de él, que era el correr, saltar, ¿viste? Claro. Meterle huevo en escena, estaba quieto con la pata levantada así. Ahí, una mala onda absoluta. Qué estaba mala el destino, pata. El destino no. Mala onda no es mala pata en realidad. Tal cual. Ah, pero igualmente Angus Young quedó muy conforme con la labor vocal de Axl Rose. Sí, lo malo es esa persona que nunca vio y si querés verlo por primera vez, oh, te toca Axl. Claro, déjate. Querés verlo con. Es decir, el que vio cinco veces, y lo vi cinco veces más con Axl. Entonces ahí ya sumo un poquito más, pero la primera vez lo ve con Axl, un garrón. Y hablando de Brian Johnson, por eso comentaba que se probó como vocalista de Rainbow y le fue mal. Pero él tenía otro timbre vocal. Si escuchan la banda anterior, Boogie era. Jordi. Él cantaba de otra forma ahí. Sí, sí. Después se volvió así medio la voz tenaza, dirían algunos. Su regreso, que ya era Vox Populi, se confirmó cuando la banda divulgó oficialmente su actual formación y su voz sonó con su habitual poderío en Shot in the Dark, el primer single del álbum Power Up. 1950 nace Eddie Clark, guitarrista de Motorhead. Fast, el gran guitarrista clásico de Motorhead. Estuvo en la banda desde el año 1976 hasta 1982. Falleció en enero del año 2018 debido a una neumonía. En 1952 nace David Lebón, uno de los músicos más activos de la escena rock argentina. 1954 nace Bob Geldof, cantante, compositor, actor y activista político irlandés. Fue líder y vocalista entre 1975 y 1986 de la banda The Boomtown Rats, con la que consiguió un par de números uno en ventas británicos con los singles Rat Trap y I Don't Like Mondays. Por supuesto es el mentor del Live Aid, ¿no? Sí, y es el actor de la película The Wall, de Pink Floyd. Así también. Mismo, hace de Pink. Así es. Sí. 1954 nace David Brisson, guitarrista de Counting Crows. 1962 los Beatles lanzan Love Me Do, su primer single. 1964 nace David Dederer, guitarrista de President of the United States of America. Che, ¿sigue esa banda todavía? Creo que sí. De todos modos, éramos tan MTV. Claro, esas canciones bien noventosas. MTV a full. Lamb, Peach y no les pidas más, ¿no? Por lo menos temas conocidos. Sí. ¿Se acuerdan que el bajista tenía un bajo con dos cuerdas? No lo tenía. Peor que Morfín era. 1971 nace el señor Ale Sergi, gran cantante de Miranda. Es bueno. ¿Por qué esa risa? No entiendo. No me ahogué con las... El café con leche estaba caliente. 1979 se publica el single Crazy Little Thing Called Love de Queen. Es una canción del músico Freddie Mercury, publicada en el disco The Game, uno de los más exitosos discos de la banda de rock inglesa Queen, claro. 1981 se lanza el álbum de Saxon llamado Denim and Leather. 1987 se lanza el álbum de Lynyrd Skynyrd llamado Legend. 1990, lanzamiento del disco Slaves and Masters de Deep Purple. 1993, se lanza el álbum de Def Leppard llamado Retroactive. 2004, se lanza el álbum de Dream Theater llamado Live at Budokan. Más o menos. Si no grabaste un disco en vivo en Budokan, como que no sirve, ¿no? No grabaste en vivo. Claro. Sí, sí. 2007, Alter Bridge lanzó Blackbeard. 2010, por último, muere Steve Lee. Fue un músico suizo y vocalista, mejor conocido como el vocalista, claro, de la banda Gotthard. Falleció un día como hoy, hace 14 años, tras ser arrollado por un camión descontrolado que se salió de la calzada durante una tormenta. El vocalista tenía nada más y nada menos que 47 años. Todo un pibe. Y la voz impecable. Eso es lo que más duele, porque soy de los vocalistas que todavía se lloran porque la banda en el mejor momento, claro. Pum, pasa esto. Una muerte algo extraña, ¿no? Porque supuestamente ese camión impacta sobre una moto y esa moto es la que le pega. Y se lleva todo puesto, claro. Vuela moto. Le pega Steve Lee en el pecho por ahí. y lo lleva a otra dimensión. Tal cual. Y creo que lo pasamos acá cuando cumplía unos años de la muerte. Uh-huh. Pasamos un tema que en el tema todavía habla así de cuando él no esté, todo. Ah, digo, parece que estaba escribiendo el testamento en la canción. La madre que lo tiró. Por cualquier cosita, ¿a dónde se comunica la gente con nosotros? 3834-549310. Acabamos de mencionar a Queen, acabamos de mencionar a Bob Geldof y de repente me dieron ganas de musicalizar justamente con una de las mejores bandas del mundo. Claro, Queen, aquí en Señal de Rock. New life is born.

good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me Try now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Vuelve una de las bandas más exitosas de América Latina, luego de su gira ibérica. Hacen su parada por Catamarca, las pastillas del abuelo. Con todos sus clásicos y sus nuevas canciones. Domingo 3 de noviembre en La Casona. Comprá ya tu entrada. Primera preventa solo por web en tuentrada.com y agotada la preventa en MK2 y en Limán. Producen Crack y JC Producciones. Sebastián Reartes, el Pibe Mola, Luis Cano, el Colo Freites, te vuelan la cabeza en Señal de Rock. Desde las 20 horas en Radio Soem. Escúchalos a través de soemcatamarca.com.ar. Para mí, seguramente, por lo menos en mi podio personal de las canciones favoritas a nivel mundial, está Don't Stop Me Now de Queen. Luego de Heroes, por ejemplo, de David Bowie. Acaba de escuchar, no sé a quién le interesa, pero tenía que decirlo. Don't Stop Me Now, anteriormente Breakthrough y anteriormente Hammer to Fall en vivo en esa memorable edición del Live Aid. Queen por tres. Es como dice el dicho ya trillado, pero cierto, ¿no? Freddie Mercury cada día canta mejor, al igual que Carlos Gardel y al igual que Ale Sergi de Miranda. No entiendo la risa, pero bueno. 3834-549310, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir o no. Contanos de última qué estás haciendo. ¿Qué vas a hacer? Está hermosa la noche del sábado para volver a la mediodía del domingo, digamos. Digo, ustedes no suelen hacer esas cosas, esos after así. No. Onda XXL, ¿no? Eso no. No se hace. Jamás. Y si lo hice, no recuerdo. Hablando de ese memorable after que se mandaron ustedes luego de la gran presentación de nuestros queridos amigos de Mustang, hay novedades nuevas respecto a esta gran banda catamarqueña, puesto que van a estar tocando el sábado que viene nuevamente en Club Zebra, donde era callejero. Y atenti que se viene un parate, último show de la banda, hasta nuevo aviso. Ok. Habría un cambio de un integrante, de todos modos, si pinta por alguna fecha, ya hay otro integrante, muy conocido por Seba. Muy conocido por Vive. No voy a decir que hay un nuevo guitarrista, pero lo tengo que decir. No voy a decir que el guitarrista toca en Lord. No, no. De octubre, sábado, 23:30 horas. Ahora le dicen el día de la diversidad cultural, ¿no? Hay cosas que dan miedo realmente. 12 de octubre en Club Zebra va a tocar una vez más y, como te dije recién, luego hay un breve parate de nuestros queridos amigos de Mustang, así que es una muy buena invitación. que por supuesto, tanto el maldito Rock and Roll como el Señal de Rock, vamos a sortear entradas para ese gran show. Ahí va a haber, hablando de, viste que es una fecha conmemorativa. Sí. Entonces viste que hay banderas de ceremonia en las escuelas y a veces se da el cambio de bandera. Ahí cuando toque Mustang, ¿va a haber cambio de guitarra en vivo? No por el momento. ¿Es la despedida del que está ahí? Es un hasta luego nada más. Tampoco bien, se va, bien, pero bien. Por cuestiones laborales pararía de tocar. De todos modos, no hay posteriores presentaciones, pero si pinta algo, ya está disponible el nuevo guitarrista. Por ahí se rumoreaba que una u otra banda podían tocar el 24 o el 25 o el 26 de octubre en la nueva edición de la Fiesta de la Cerveza, nuestro Oktoberfest catamarqueño. Pero va como ya, piña. Ya está, claro, tal cual, pero está confirmado que no va a haber ninguna banda que toque rock en la Fiesta de la Cerveza. Pero, o sea, no vamos ni mierda. ¿Perdón? Sí, la verdad, es medio flojardo. Es decir, ponele que no toque una banda, pero una banda de covers, queda genial. Oh, tremendo. Que no te va a dar ganas de seguir echar un trago. Tal cualmente. Y yo ya que estoy, si vos lo conocés al representante, yo le decía a Seba la otra vez que lo estábamos viendo allá en el lugar ese... En Urbana. En Urbana, donde me encontré con toda la secta, ¿acordamos? no vuelvo más a ese lugar. ¿Qué es lo que sucede? Le digo, estaría buenísimo... Que viste que ahora en el verano se vienen todas las fechas de los festivales y ahí sí. Viste los lugares estos que es para un montón de gente que van al río y todo. Digo, está tocando una banda así como Mustang, una barra, río, es impecable, un combo genial. Si llegas a pegar una 5 fechas seguidas así por todo, no sé, de Belén, ¿cuál es el otro lugar que es bien de vacaciones? Valcosna. Ahí está, claro. Guayamba. Guayamba, falta el rodeo. Falta claro. Alguno que la sepa ver y que se anime a pagar, ¿no? Claro, pues es buenísimo, fácil. Porque la música es aparte. Tenés a los pibes que se enganchan, pero te tocan una banda y viste están ahí en descontrol, y la viejada que le gusta las canciones esas. Claro. Por ustedes lo digo, yo estoy con los pibes. No, claro. Cierra todo, es clarita la cuenta, que no. Es el momento de hacer silencio y escuchar lo que Sebastián Reartes va a compartir con nosotros. El tipo que la sabe lunga en Señal de Rock. Un nuevo año. Una velita más a la torta. En Señal de Rock. Llega el momento de discos aniversarios. La música que nunca pasa de moda. Y además celebra su salida. ¡Vamos, chango! ¡Oh, qué capo! Mezclando la merienda, profe, mola. Ojo ahí, ¿eh? Sí, pero bueno, es lo que hay. Hasta que no entre en calor no puedo. Veo tres tazas ahí a modo la guarda, ¿no? De tazas. Hoy me viene aniversarioso, así que hay dos discos aniversario, con la misma edad. Ah, mirá. Porque hace 30 años ya, Testament editaba su sexto álbum llamado Low. Hace 30 años ya el panorama musical era muy diferente al actual. Sí. En esa época la industria aún se regía por la venta de discos físicos, vendidos obviamente, y la presión de la misma industria hacia las bandas era más o menos mucha. Tal cual, estamos hablando de la década que se ablandaron todos. Esta es una banda de trash, se había ablandado de Slayer, que hacía otra cosa, que no era el Slayer de antes, Metallica claro. Ni hablar. Megadeth también. Megadeth se había cortado el pelo. Y Anthrax había cambiado de cantante y también le bajaron, y ¿no? Le bajaron la velocidad y el sonido se volvía medio alternativoso por algunos temas que son medio raros. Y claro, lo que estaba de moda en ese momento era el grunge o la llamada música alternativa. Y los Big Four fallaron los cuatro. Y de ahí por ahí los empresarios, los dueños de la discográfica, le pidieron a los Testament, che, ¿qué onda si hacen un disco alternativo? Y Testament dijeron, bueno, acá tenés alternativo para nosotros es cambiar a lo que venimos haciendo, y este es un disco mucho más grubero, con algo de metal extremo también. Sí, totalmente. Le apuntaban al death metal, sobre todo en la voz de Chuck Beatty. Habían cambiado de formación también. Se va Alex Skolnick, el violero, y entra James Murphy. El baterista se va también, Louis Clemente. Que por esa razón le dicen Louis a nuestro compañero Yoko de Signal Rock. Ah, pues el batero de... Louis Clemente. Ah, que él también se fue. Y ataca como Clemente, aparte. Sí. Y entraría el baterista John Tempesta, luego. La bestialidad, sí, en The Cult y otras bandas más. ¿Y qué banda más toca? En otra banda de metal. Tempesta. Sí. Y para mí, este Low es uno de los mejores. Está bueno. Pero vos venís de un. Mirá, inclusive. Yo, como les dije la otra vez, conseguí los primeros de Death Testament. Es un trash muy, muy. Hasta rozando con el heavy a veces, ¿viste? Que va y viene. Y de golpe se fue al extremo. Es decir, cuando todos se ablandaron, Testament se endureció el doble. Sí. Yo no sé, ¿esto fue post la recuperación de Chuck Billy del cáncer ese que tenía? No, anterior. Anterior a eso. Bien. Entonces lo hicieron de hijos de mil nomás. Porque yo me acuerdo de totalmente descolgado. Yo tenía de Ritual, toda esa etapa que es un trash, algo heavy, baladita. Sí. Practice by the Preach, también que tiene un tema lento. Claro, que es un trash accesible. Y te vinieron con esto, la voz podrida, toda discutida con las trenzas y todo, bañado así como en lodo, en sangre, no sé qué. No, se zarparon mal, digo, estos pibes, ¿qué le pasó? Y para el próximo disco se endurece aún más. Claro, pero eso es lo honesto que lo banco atestan. Por eso lo banco, porque hacer esa jugada cuando todo el mundo se ablandaba por el grunge, los tipos salieron al hueso. Sí, pero ¿cómo le fue con las ventas? Mal. Y claro, el obvio. Pero dato, si hay un género que le pudo pelear al grunge, fue el extremo. Sí. Si vos te ponés a ver desde Pantera para arriba, toda la movida del black metal, las bandas de death metal estaban a full. Estamos hablando de qué año, perdón. Y del 94 para adelante. Es decir, cuando el grunge gobernaba, el heavy había caído, el hard rock, el progresivo estaba asomando, el gótico para algunos, pero el metal extremo era el único que estaba luchando. Y es más, la gente, el que no se quería ir para el grunge, iba para el extremo. No había tipo que escuchaba grunge extremo. No. Ahora bueno. Sí, ahí tenemos uno, mirá. Ahora hay grunge extremos. Hablando de extremos, vamos a escuchar dos temas de este discazo llamado Low, que son dos extremos. El primero se llama Dog Face Gods, que suena un poquitín a death metal por ahí. Pero es un temazo, tiene sus aires egipcios, arábigos. Y hay una parada acá en este disco, Trail of Tears, que tiene un solazo de Josh Murphy. Y es un poquito largo el tema, pero es un temón que se llama Trail of Tears. Y vamos con dos temas de Testament. Primero, Dog Face Gods, que sería algo así que Dios con cara de perro. Perro. Claro, bueno. Claro, hermano. Es que todo lo que dicen el Dios cara de perro lo confunde a Anubis, que es un chacal, pero claro. Le dan cara de Doberman. Y capaz que lo de Testament. Hay que ver qué habían tomado ese día. Y después Trail of Tears, vamos con Testament. Los sábados, desde las 19 horas, en Radio Soem, escuchás mucho rock and roll. Con el Colo Freites, Sebastián Reartes, el Pibe Mola, el Lechu Herrera y Luis Cano. Señal de Rock. Mucho más rock and roll. Ahí pasaban Trail of Tears y ante Dogface Guts, de Testament, de este discazo que se llama Low, que cumplió 30 añitos en el día de ayer. Vos sabés que de mi eterno prejuicio discriminativo, y bueno, vos sabés ahora que no está ni nadie, y bueno, estoy peor que nunca, no lo escuché nunca este disco. Los temas que me hicieron escuchar ustedes a veces así colgado, que me asustaban, y lo que había visto en MTV, digo, no, este no es el Testament que me gusta, pero esta balada es terrible. Es un temazo. Y el solazo es una locura, ¿no? Un músico muy versátil, Jeff Murphy. Claro, qué necesidad de hacer eso. Bueno, pero a los que les gusta Testament, el buen Testament, no se preocupen que ya volvieron a hacer ya tres discos que están al Testament viejo, ¿no? Más o menos. Al Thrasher. Tal cual, así que los últimos tres, y es más, inclusive el último lo editó hace un mes, me mandaron un mensaje, la gente de 2M, ese de los Titans, no sé cuánto. Sí, sí, sí. No Teen Titans, que son como unos gigantes que están manejando el mundo así. Titans of Creation, creo que se llama. Claro, que está buenísimo ese disco también. Está editado de forma nacional. Y el del bicho este que es un árbol con el barbudo, que es Rob Zombie mezclado con los árboles del Señor de los Anillos, ese disco también es genial. Pero qué bueno que están las tapas, las portadas, el arte de tapas. Sí, sí, sí. El último disco de Testament. Para la remerita. Es el mismo artista en casi todas las portadas. Ya creo que la gente de Metal Líquido en Instagram está armando un programa del tipo ese. Porque se pusieron a averiguar la producción, yo no. Y entonces las portadas que. Ah, era de este la portada de este tipo. Wow, guarda, te vas a llevar una sorpresa. Metal Líquido, dijiste, ¿cómo hace la gente para ver ese gran programa? ¿Cómo se come eso? En YouTube tenés que poner Metal Líquido Programa 1, porque como siempre decimos, pones Metal Líquido y te aparecen estos nerds jugando con Mercurio. Entonces, tenés que poner Metal Líquido Programa 1 y ahí te aparece y ahí vas buscando vos el cualquier programa 1 de cualquier temporada. ¿Qué cuántas temporadas van? ¿Tres? Tres. ¿Qué nivel? Vamos, vamos, que quiero alcanzar a los Simpsons. Cuando llego, lo alcanzo a los Simpsons, aflojo. Llegó el tercero. El staff de Metal Líquido quiere saber la gente. Mirá, te tiro. Va a salir ahora creo que este fin de semana, tiene que salir sí o sí, o el lunes a más tardar, el último programa, con novedades, en el cual está el señor acá, Sebat, el señor Seque Cano, y quienes habla. Pero, ¿spoileamos o no spoileamos? Spoileo, viene un especial todo sobre hard rock y el glam, e inclusive cómo el glam afectó a todos, porque hay un montón, como siempre dice nuestro amigo Guille, el glam fue como se esparció dentro del metal extremo, dentro del heavy, el hard, el progresivo, todo el mundo andaba, no con el sonido glam, pero sí con la estética, algo tenía. Pelos batidos. Tal cual, así que a partir de eso vamos a hacer un programa, los tres de siempre, los tres culpables de siempre, y lo vamos a agregar a Guille. Cosa que se pudra y nos levanta en el programa. Obviamente, los cuatro con los pelos batidos, como no tienen que ser. Obvio. Con los pelos del pecho batidos. ¿Sabes lo que queda? Estas de todos canas lados. Batidas. Me imagino los pelos de todos lados batiditos. Los señaleros decimos presente, profesor, para escuchar la clase de Juan Manuel, el Pibe Mola. Profesor. Bien, la semana pasada me quedó colgado el otro recital que pude ir a ver a Buenos Aires. Habíamos hablado de Riot. Y después, como había tanta gente y tanta música, y Ricardo de la Tablada hablando, y claro, nos pasamos hablando girado todo el programa, y creo que pusimos una rueda cada uno de música. La otra banda que tuve la posibilidad de ver, esto fue el viernes, el jueves, vía Riot, que ya estaba con mi high, como dicen los pibes, muy alto. Yo digo, no creo que esto se pueda superar después, como estaba. No me podía acostar, mirá, llegué cansado, pero me acosté así, me puse a ver las fotos, los temitas de vuelta, a mirar al techo, a pensar tantas cosas. Aparte, Radio es una banda que, viste, cuando querés, la quiero ver de hace como, no sé, fácil, cuando el chino, ¿cómo Richardo? Es? No, el otro chino. El chino Agüero. Oh. Me pasó el cassette allá por 1995, si no me equivoco. Dice, esto es capaz que te gusta, le dice. Y escuché Thundersteel, quedé derretido en el piso. bajista de Silmarillion. Tal cual. Y siempre me acuerdo y le digo, a vos te debo cada banda, porque me tiraba así. Viste, el chino te sacaba de al lado del disco de Sumo, te sacaba Thundersteel. No, ¿escuchaste esto? Nada, ahí tenés Sumo al lado. Porque el tipo siempre lo critico. No puedes escuchar tanto, tan desparejo. Pero bueno. El otro día, es decir, el 13 de septiembre, tocaba Therion de la gira de su Leviatán parte 3, que les recomiendo las tres partes porque son muy buenos los tres. Es decir, obvio que tienen sus altos y bajos. Es decir, hay temas que están pero tan bien hechos y otros que están como medio, pero esos medio no desentonan porque el que viene después te vuela la peluca. Los tres Leviatán son muy buenos, las portadas están infernales para una remera. ¿Y en vivo qué tal estos temas? Y en vivo una locura. Y eso que no son los originales, porque el Leviatán 3 lo edita Icarus, no así el 2 y el 1, que compraron lo importado, valen como 30 lucas. Y los cantantes están todos invitados. Pero acá se armó un Dream Team, acá nuestro querido amigo Christopher Johnson, el cual en vivo la maneja pero muy bien. Es decir, no notás la diferencia, no queda muy regalado. Y no es que lo ponía a cantar a Ral Shepard y después por Bigstrom no podían llegar ni a Garrote. No, buscó voces parecidas para poder salir de gira. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Dato, mirá, escuchá esto. Therion es la 11ª vez que viene, es decir, vino 11 veces Therion. Una vez vino en medio al pedo, ¿no? Que lo estafaron la productora. Tal cual, y tocaron igual, ¿o no? ¿Llegaron a tocar o no? No. Hubo una historia rara, porque uno de los músicos se puso en pareja con una jujeña, rarísimo. Conoció una chica de Jujuy. Hicieron sus... ¿De dónde cositas, la banda, perdón? De Suecia. Son suecos, sí, tal cual. Y después también otro miembro de Therion conoció una chica en un programa de radio y se la llevó para Suecia. Esto, qué bien, a chorear mina acá, que eso. A llevarse carne argentina. Carne de exportación. Bien, ¿dónde tocaron? En Group. Un lugar que está muy bueno, muy cheto, en Palermo, muy buen sonido, muy buen lugar para verlo porque están bien altos. Sí, tal cual. Entonces los tenés justo cerca, se escucha bien. En abril del año pasado tuve la oportunidad de ver a Loquero y Sin Ley, justamente ahí en Groove. Ahí en Groove. Y suenan bárbaro, ¿no? Muy bien. Suenan muy bien, tremendo. La barra al costado. También en Therion lo mismo que la otra vez que conté de la cerveza, compraban la cerveza, pero no se armaban pocos violentos en Therion, así que podías tomar tu cerveza gótica, tranquilo. ¿Pero si te acordás de cerveza? No me animé, pero ¿sabes que me olvidé de preguntar de Gil que soy? Porque siempre adivina que llegaba tarde. ¿Por qué? Pero tengo mi excusa. No te la puedo believe. 18 horas empezaba, pero dice 18 horas guarda. Vuelvo a repetir lo que dije, eso va a pasar. ¿Matiné, boludo? Claro, si vas a Buenos Aires a ver un show, no es como acá te dicen 18 horas y largan a las 12, empieza la primera banda. Es 18 horas, abrieron la puerta, 18:30 estaba tocando In Elements, que obvio que ni a palo que llegué. Era un metalcore mezclado con death metal, una cosa así bastante rara. La gente dice que estuvo bueno como para, viste, entretener a la monada. Obvio que este público es muy respetuoso, no le van a tirar un zapatillazo, nada como en otros shows. Pero bueno, 20:30 estoy llegando yo. Mientras estoy comprando la remera al niño, con mensajito el niño Néstor, uy, creo que estoy spoileando alguna noticia por ahí, pero nada que ver. El niño Néstor estaba, que esta pibe, y me pide el talle, no tiene, uy, niño no tiene, que pingue, pum, pum, se apagan las luces, empiezan en el intro, niño, dale que sale Therio. bueno, comprame con él. Y le llegué, al final le llevé una de Lali, que le gustaba él. La Libertadores. Bien. Con la formación que sale de Therion, infernal. Christopher Johnson en la guitarra, no hace coro, no hace nada. Antes, en una época hacía coro, se hacía el batero, cantaba. Sí, ahora nada, solamente la viola, una fly and B, las va cambiando. Después Cristian Vidal, el argentino Cristian Vidal. Hincha de River. Yo me había olvidado de ese detalle, que el flaco era argentino. ¿Y por qué? Porque el que se comunicaba a todo el público es una de las cantantes, que es, ¿cómo se llama? Rosalía Zairem, que es española. Entonces, cuando ella cantaba, cuando tenía el micrófono abierto, entonces ella hablaba, hola Argentina, ¿cómo estáis? Que viste toda la gallega, Y en el medio del show, le da el micrófono, Johnson le da el micrófono a, ¿cómo se llama? Vidal. A Vidal. Y Vidal lo agarra, se acerca a la gente, toda la gente, Cristian. Y el flaco dice una frase que ya nos metió en el bolsillo a todos. Hola campeones, todo el mundo de Argentina, y empezó el descontrol, toda la gente, no se puede contra eso. Y ahí bueno, agradeció al público, agradeció, dice, vengo girando hace un año y medio, o dos años, dice, como en 50 países ya toqué, y nada se compara con el público de Argentina. Y toda la gente loca, loca. Y después, en la frutilla del postre, cuando dice, yo sé que algunos se van a enojar, pero me gustaría saber cómo va River. Estaba jugando a River ese partido que ganamos 4-1, creo que fue. Contra los tucumanos, ¿fue? Ah, claro, con Atlético Tucumán. 4-1, ¿fue? Sí, sí. Bien, sí. Y todo el mundo está haciendo con los deditos 2-1, vamos, vamos, vamos, vamos, los River. Y ahí se le van a la jiba. Bueno, el tipo ya, la mitad del público estaba con él. Aparte de él, teníamos a Thomas Bjorkstrom en la voz, cantante que estuvo en Candlemass. Sí, ese es uno que se llevó carne nuestra. Ah, ¿este es el campeón? Ah, bueno. Y también había metido a la hija en una época anterior a cantar. Después, bueno, Rosalía, la que dijimos, Lauryn Lewis, que es la otra soprano, que es el, la, Rosalía hace las voces limpias y como black metal, unas voces como así como gritadas. En cambio, la Lauryn Lewis es la que se mantiene todo el tiempo en las notas de sopranos, ahí arriba. Bjorkstrom se mueve dentro del tenor y las voces limpias, cantadas normales. Y después tenés a Chris David, que es el bajista que hace los guturales. Entonces en un momento había cuatro voces. Es terrible estos tipos. No, y ojo, no hay un acople, no hubo una desafinación. Yo estaba así, viste, cuando estás mirando todo para... Esto tienen que equivocarse en algún momento. Anda la mierda. Impecables, la gente hipnotizada. Y es verdad, cuando viste con esta música que tiene este concepto así como viste lo de Testament, que tiene esta cosa egipcia, claro, que adormece a las serpientes, es ese como péndulo musical que tiene Therion, hipnotiza a la gente. En un momento estamos todos moviendo de un lado para el otro, así era un péndulo toda la gente. Claro, pero te lleva a eso, es fantástico. Es una banda verdaderamente para ver en vivo. Capaz que no te gusta en estudio, pero en vivo te vuela la cabeza por el despliegue de los músicos, la calidad musical, los arreglos, los cambios de ritmo. Y un show más o menos de 2 horas. Más o menos. Sí, 2 horas y algo, porque también salieron 2 o 3 veces más. Y un dato, dijo, este es el lugar más chico que en el que tocamos, en América. Mirá. Porque después ahora subieron, creo que anteayer o anteayer tocaron en México. Claro, y en México Therion es como mega de Torramones acá. Claro. Te toca en, estaba en el estadio, en el Circo Volador, creo que se llama, algo así es, el sí, sí. Estadio de México. Hasta las manos, saltando ahí, toda la gente. Ahí tocaron los Caligaris también y llenaron. ¿Eh? Ah, bueno. Ojo al piojo. Listo, sabemos que México no es un buen lugar. Menos el Circo Volador. Bien, vamos a escuchar un tema y después vamos a volver. Recién estoy en vivo, se está enterando el operador. Vamos a escuchar un tema. Los dos son de la del Leviatán parte 3. Este tema está bueno, vieron que los Therion siempre buscan todas cosas esotéricas, paganas, de diferentes culturas del mundo. Bueno, cuando se vinieron a Sudamérica empezaron a estudiar de acá, de todo esto, y encontraron que hay una sustancia que vos cuando la tomás te pegás alto viaje. Claro, me llamó la atención el nombre, tal sí, cual. Sí, y no quiero ningún comentario. Se llama ayahuasca la comentario, el que es la bebida. Y claro, me pongo a buscar esto, porque bueno, el profe de historia tenía que sacarme la idea de esto, de dónde venía. Y dice que la ayahuasca es usada en Bolivia, de todos los países de Bolivia para arriba, el que vos quieras. Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, todos usaban eso. Es una medicina tradicional. Mirá, escuchá esto, vos te la tomás a la ayahuasca... Completa la palabra, no me la corte la palabra, Feito. A la ayahuasca te la tomás y tenés media hora, 40 minutos, que nada. Y de a poquito te pega y cuando te pega te puede llegar a durar hasta 240 minutos el viaje. Donde dependiendo tus parámetros mentales, podés pensar que estás viajando con Silver Surfer en alguna galaxia o que estás peleando con el diablo. O que estás en la final de Libertadores en Madrid. Depende de... ¿Qué es eso último? Claro, depende de cómo tan fisura estés vos como para que te pegue. Y acá siempre se dice que hay que estar con alguien responsable al lado porque vos no sabés cómo el flaco le puede pegar el viaje. Bueno, pero al mismo tiempo, además de todos esos países que nombraste, también acá en el norte argentino, más precisamente en Jujuy, también se consume. Claro, claro. Bueno, estamos ahí al límite con Bolivia. Claro. Así que sí, bueno. El tema se llama ayahuasca, tiene unas partes en español. Vamos a escuchar el tema es largo, pero yo le voy a decir a nuestro querido operador que haga un fade out, como que la tiene re clara. Lo vamos a poner, aparte es un no DJ, así que lo va a hacer re bien. Y después vamos con la joya que no tocaron en vivo, pero es maravilloso y hay que escucharlo, lo tienen que escuchar. Vamos con el primer tema de Therion, que este sí lo tocaron en vivo, la gente todo gritando ayahuasca, ayahuasca. Así que vamos con ayahuasca. We'll be right back. Bien, Ayahuasca sigue por unos cuantos minutos más. Sigue viajando. En vivo lo tocaron entero. Y obvio que después viene otro momento. Pero acá después se pierde un solo de viola. Lo tocaron así. Enterion. Lo tocaron enterion. Pero bueno, yo creo que de los tres Leviatán, una de las joyitas, si juntás, en algún momento los van a editar los tres juntos, viste, que es la clásica. Un box. En un box los tres juntos. Pero lo que vamos a escuchar ahora es una joya absoluta, que es gracias a ver, a tener artistas de otro lado del mundo. La gran virtud que tiene Therion y que tiene el señor Christopher Johansson, o Johnson, es reclutar gente de todas partes del mundo. Ese Dream Team mundial permite que la música de Therion nunca se repita, nunca se acabe. Al meter un guitarrista como Vidal y al tener a Rosalía en voz, pueden hacer una locura absoluta como lo que vamos a escuchar. Se llama Duende el tema. Canta en español, canta en inglés, empieza con una intro flamenco que es maravillosa y ella usa la voz como una artista flamenco, pero le mete unos tips de heavy metal. Por momento empieza a quebrar la voz como el flamenco, pero le mete un agudo que parece la chica, parece Doro. ¿Entendés? Pepa, ¿qué pasó ahí? Y después vuelve, y después la canción se vuelve una locura. Un agudo a lo vale Sergi de Miranda, digamos. Es ponele. Es una buena comparación. Y, sí, igual que la guitarra de Lolo también. Pero bueno, ¿qué es lo que van a escuchar acá? Se llama El Duende. Escuchen la primera parte, que es súper flamenco, después la voz. Y después el estribillo está buenísimo, porque habla que como que el duende te va a buscar, guarda. Es la leyenda que conocemos todos, el duende en la siesta, salir a la siesta, te va a agarrar el duende a chirlo. Qué pitufo este. Bien, nos vamos despidiendo de este genial momento que fue Therion en Argentina. Con este tema, que no lo tocaron, pero bueno, esperemos que la próxima vez que venga lo toquen. Pero es, aparte, me imagino que debe ser complicado. Tiene que cambiar de guitarra y los arpegios y las locuras que hace acá son fantásticas. Therion, Duende. Your protection, poison to reap the human heart. vuelve una de las bandas más exitosas de América Latina. Luego de su gira ibérica, hacen su parada por Catamarca. Las pastillas del abuelo. La circunstancia, la con todos sus clásicos y sus nuevas canciones. Nadie va a usar tu domingo 3 de noviembre en La Casona. Compra ya tu entrada. Primera preventa solo por web en tuentrada.com y agotada la preventa en MK2 y en Limán. Producen Crack y JC Producciones. Los sábados, desde las 19 horas, en Radio Soem, escuchás mucho rock and roll. Con el Colo Freites, Sebastián Reartes, el Pibe Mola, el Lechu Herrera y Luis Cano. Señal de rock. Mucho más rock and roll. Y así sonó Therion con El Duende, una maravilla absoluta, ¿no? Sí, es buenísimo. Tremendo, tremendo. Estas cosas que te descolocan. Yo esperaba el bamboleo por ahí, pero no nunca. Ah, pero la voz de la mina. Sí, impresionante, realmente, realmente. Y Vidal, que pasa de la eléctrica a la acústica sin ningún problema. Por eso este tipo está ya asegurado en la banda, no lo mueven más. Este es el Vidal bueno, ¿no? Como que tenemos del otro lado de la cordillera, claro, ¿no? Tal cual. La vende humo chileno. Semejante payaso, por Dios. Con el perdón de los payasos, por supuesto. Sí, este no lo hace pasar Armani como colectivo lleno. Hablando de todo un poco, se confirmó ayer que va a haber final Libertadores Monumental. Más allá de que el último campeón argentino de la Copa Libertadores llegue a la final o no, se va a jugar en el mismísimo Monumental. Porque por ahí se especulaba que si River no llegaba, perdón, se jugaría en una cancha con menor capacidad como para que no se note el vacío, porque a la Conmebol no le gustaría, no le gusta ese que se no haya poca gente, ¿no? Entonces confirmadísimo que la final de la Libertadores se va a jugar en el Estadio Monumental el sábado 30 de noviembre. Por cualquier duda, queja, consulta, ¿a dónde se comunica la gente con nosotros? 3834-5493-10. Esa pausa. Más colorado, más rojito, un bloque que te presenta Pablo El Colo Freites en Señal de Rock. Tenés hinchada, Pablo, ¿eh? ¿Perdón? Tenés hinchada. La tengo hinchada un poquito. La icónica banda de punk rock. Qué necesidad. ¿Con qué necesidad? La icónica banda de punk rock NOFX, no effects, no los efectos especiales, estaba preparando su despedida, que es en estos momentos, en realidad desde ayer, hoy y mañana. Despedida con un evento que marcará un hito en la historia del punk. A partir de ayer, 4 de octubre, los seguidores de todo el mundo podrán ser testigos de los últimos conciertos de la banda que se llevan a cabo en San Pedro, no acá en Catamarca, sino San Pedro, California, ahí pequeño. Y tampoco California, acá en Catamarca, sino claro. La transmisión global será posible gracias a una colaboración con VIPS, garantizando una cobertura de producción sin precedentes que permitirá a los fans de todos los rincones del planeta ser parte de esta emotiva despedida. Los conciertos se celebrarán los días 4, 5 y 6 de octubre. Y la alineación de apertura promete ser igualmente memorable. Anoche, por ejemplo, estuvieron tocando Dropkick Murphys, MX Epix, The Bouncy Souls, los legendarios Buzzcock, Psycho Pistol, Seven Seconds, Doa y más bandas. El segundo día, o sea, hoy, estará marcado por la presencia de leyendas del punk y ska como Descendants, Less Than Jake, Lightwagon, Strung Out, Good Riddance, Matt Caris, Sweet Others. Para culminar, el tercer y último concierto de la serie presentará nada más y nada menos que a Pennywise, The Vandals, Subhuman Fishbone y Co-Defendants, The Frighter y más bandas. La verdad que un line-up de lujo, ¿no? Sí, sí. Y raro que por ahí no participen otras bandas como Rancid, por ejemplo, que... Claro. Me sorprende que no nombraste a Bad Religion. También, se extraña eso. Pero no es que son súper fanáticos de Bad Religion. Y en esos shows, viste que te dan 4 horas de chupa gratis, cerveza gratis, en los shows de NoFX. Ah, sí. Tienen barra libre por 4 horas. Por 4 horas. Pero es una locura, no ha conseguido una cerveza, todo tirando. Bueno, parecido al Fanatic del Cojín Rock, digamos. Ponele. Pero en este caso sale más de $1,000,000, en fin. ¿Sí, no te parece raro, Colorado, que en esta despedida de NoFX no hayan incluido una fecha en Argentina? Realmente, pero ni siquiera en otros países tampoco, ¿no? Fue solamente ahí en San Pedro, nada más. Por ahí capaz que les iba bien, digo, con una gira mundial, les pedía como lo hace casi todas las bandas, pero no, lo hicieron de otro modo. Sí, y según Fat Mike, es las despedidas de verdad, no van a volver nunca jamás. No es como Kiss o Whitesnake, que se van y vuelven, van y vuelven. Los chalchalero. Los chalcha. El loco Amato. Los fanáticos podrán adquirir sus boletos en vips.com/9fx para disfrutar de los 3 shows totalmente streaming por menos de $40. Está tremendo, digo. 3 noches, $40, incluso menos, es un ofertón. Ponele. Además, se ofrecerá acceso exclusivo a 90 minutos de contenido extra antes y después del concierto final. Que va a ser el 6 de octubre, marcando la despedida definitiva de NoFX de los escenarios. Con estos conciertos, NoFX no solo cierra un capítulo importante de su carrera, sino que también brinda a sus fans una oportunidad única para ser parte de una despedida inolvidable, que por supuesto, como tiene que ser, va a ser la única. ¿Después de cuántos años? ¿Cuánto lleva de carrera? Poco más de 20 seguramente. No, sí, cerca de... ¿Están de los 90 años, o no? No, más antes. ¿Más de 80? No. Sí. ¿Sí? Se me hace que a mediados de 80, puede ser. Más que nada 90 para acá, me parece. Yo entonces fueron ahí, los 90, sí. Vamos a ver. No, creo que la pegaron los 90, pero la banda viene... Sí, 89 te doy, más de 89 no te doy. Dame 2 segundos. Le pregunto de gordo. Está bien interesante lo de Fishbone. Fishbone, que es una banda más tirando al funky metal... Sí, sí. Y lo metieron ahí porque... Y con mucho ska también. Sí, porque son... En el 83 se formó NoFX. Mira. ¿83? En Los Ángeles, no acá Catamarca. Y Seba, y Seba le cree toda la inteligencia a la IA. No es la IA, ¿quién es? Y a ella. Jorge de las Mil, dice. A ella. Mirá, el Chile Vega me dice, sí, tenés razón, en el 83 se formó. Bueno, recurriste a todo en enciclopedia abierta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 temas de NoFX. Vamos a escuchar. Bueno, no tanto, pero NoFX para vos, para todos ustedes aquí en Señal de Rock. Thank you. something lame about being grand. Alcohol, squirting gun, no holidays in the sun. That's me not being you. That's me not being you. See anybody replace Superman with Joe Ordinary. Guilty feel for land of run. You're taking when you should have given away. Filthy feel you gave to us. We cannot repay. Filthy feel for land of best. You've taken when you shoulda give away. Filthy feel you gave to us. We cannot repay. We cannot repay. Yeah. Don't belong. sweet, ever so soft. We wouldn't wanna break the egg as we walk. Never alone, cautious, afraid. I hear the voice of reason on the PA. Leave it alone, follow the grain. We couldn't stop the irresistible force. Leave it the same, change with the leaves. Ringing in the chains, ringing in the old. Leave it alone. Da-da. Take away your God-given right. Leave it alone, heal and stay. Roll over and shake and beg for the bone. Leave it alone. Da na na na na na na na. Da na na na na na na na. Da na. Señal de Rock. Señal de Rock. Señal de Rock. Spent 15 years getting loaded. 15 years cause liver exploded. Now what's Bob gonna do now that he can't drink? The doctor said, what you been thinking about? Bob said, that's the point. I won't think about nothing. Now I gotta do something else. Juan Manuel Mola, el pibe, Luis Cano, Pablo Freites, el Colo, Sebastián Reartes, el obrero del amor, y Daniel, el Lecho Herrera, hacen Señal de Rock, sábados, desde las 19 horas. Guys, that's not good. Lo que estamos escuchando sigue siendo NoFX. Me acuerdo hace muchísimo tiempo, un programa aquí de Catamarca, periodístico netamente, no tenía nada que ver con el rock and roll, usaban esta cortina. Los conocidísimos periodistas, uno catamarqueño, otro cordobés, Mario La Placa y Carlos Ganancias, cuando estaban en radio Ancasti, me parece, pero hace añares, usaban este tema de cortina. Supongo que ni sabían que a NoFX le habrá gustado la trompetita ahí de fondo, ¿no? Acabo de escuchar 48 temas de NoFX, Bob, Linoleum, antes Leave It Alone, Eat The Mic, y abrí este bloque hermoso de NoFX, Phil Philanthropic, en el que se destaca, por supuesto, en la intro ese xilófono, cosa que no le escucharon casi ninguna banda, pero NoFX es así. Sin efectos. Si de repente te pintan ganas de salir, querés ver algo de rock en vivo, bueno, te vas a Prado 876. Va a estar musicalizando el señor Fido Carreño, hoy por hoy conocido como Fido Lastic. Va a estar tocando Nevermind con muchísimas canciones de la década del 90. Todos internacionales, por supuesto, salvo una de Divididos, que es la única canción que Divididos canta en inglés. La entrada sale 4.000 pesos, cupo limitado. Obviamente, sábado 12 de octubre, la invitación está hecha de hace un rato ya. Mustang vuelve a Club Zebra, esto es en Avenida Recalde, esquina San Martín. Dale que luego de ese show de Mustang van a parar un poquito, unos días. ¿Por qué no meses? Una de las bandas más exitosas de América Latina. Luego de su gira ibérica, hacen su parada por Catamarca. Las pastillas del abuelo. Con todos sus clásicos y sus nuevas canciones. Domingo 3 de noviembre en La Casona. Comprá ya tu entrada. Primera preventa solo por web en tuentrada.com y agotada la preventa en MK2 y en Limán. Producen Crack y JC Producciones. Sí, por supuesto, hay gente que preguntaba anoche, hay gente que estaba preguntando ahora al 3834-549310. Vamos a sortear entradas para las pastillas del abuelo, tanto en Maldito Rock and Roll como en Señal de Rock. Mientras vos te ratoneás con sus bloques, él prepara el aceite para presentar un bloque soñado. Sebas Reartes en Señal de Rock. Bien, vamos con algo de noticias nuevas. Ubican a la revista Forbes. Forbes, la de fortunas, es gente de plata, de finanzas. Sí. Bueno, ha publicado su lista de las 38 mejores bandas de heavy metal. ¿Qué tiene que...? Claro. Pero la gran... Lo sorprendente aquí es la inclusión de varias bandas de metal extremo. Es como Ricky Ford en la Kerrang. Totalmente. Este género que rara vez se destaca en este tipo de rankings. Sí. Y también es extraño que Forbes esté opinando de este tema. Quiero ver tu caripela, pibe mola. Ay, Dios. Vamos con la... Aquí tiene la lista completa, mirá. 38 bandas. Vamos de atrás para adelante. ¿Pero en qué se basaron? ¿En la banda más que más factura? No. Las mejores bandas, simplemente. Las mejores bandas. Bajo el parámetro de gente magnate, gente que maneja mucha guita, para la clase alta, ¿cuáles son las mejores bandas de death metal? ¿Sería algo para así? Para Moritán, ponele. Ah, ahí está, listo. Moritán, Bachani and Company. Vamos, número 38. De ahí okay. para el 1. Carcass. Después At the Gates. La esperaba más arriba, Carcass. Exodus. Behemoth. Napalm Death. Caius. Dream Theater. Calle, pero ¿tú me estás diciendo metal extremo? No, de metal. Metal en general. Bien. No, lo que sorprende es la inclusión de bandas de metal extremo. No, tenés Nightwish, King Diamond, Danzig. Mirá vos. Converge, Cannibal Corpse, Anthrax, Meshuga, Machine Head, Lamb of God, Mastodon, Sepultura, Type O Negative, Motorhead, Death, Dio, Megadeth, Gojira, entre los franceses, Korn. Número 14. ¿Y qué? Pero eso no estamos de metal, mi amigo. Rammstein, el número 13. Oh, bueno. Deftones. Bueno. System of a Down, ya que entra el top 10. Estos tipos saben de finanzas. Se nota que saben, están poniendo las que más facturan. Las que son de heavy metal y las que más facturan. Vamos con el top 10, las 10 mejores bandas de heavy metal. Avenged Sevenfold. Hijos de. Tool. Después Slayer, Slipknot, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Pantera, Iron Maiden, Black Sabbath y en el puesto número uno, obviamente, Metallica. ¿No está Anthrax? Sí, no. Ah, ¿lo nombraste Anthrax? Mega, ¿lo nombraste? Anthrax está en el puesto 26 y Mega está en el puesto 16. Mirá vos. Le ganó Korn a las dos bandas. Y fíjate que estos tipos toman el metal y no agarran el hard rock dentro del metal, ¿no? No, bandas como Whitesnake, ponemos una pared. No, olvidate, Deep Purple, Rainbow, inclusive Rainbow, que son pioneros del heavy metal, no está tampoco ahí. Y la toman igual. No, de las bandas viejas está Black Sabbath, obviamente. Sí. De las viejas. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Sí, totalmente en desacuerdo, obvio. Como corresponde. Bueno, sí, es una revista de finanzas. Sí, y bueno, es lo mismo. Claro, podemos opinar a mí de astrología, es lo mismo, quiero que vayas acá. Como ¿no? que a mí me pongan a hablar, no sé, de tejido, una cosa así. O de fútbol. No vamos a escuchar ninguna de estas 38 bandas que nombré. Ah, ok. Después de los 38 temas de No Effect, no vamos a escuchar ninguna de las 38. Vamos a escuchar música en mongol, porque ayer los mongoles... No sin antes, permítame, por favor, saludar a un querido amigo que nos está escuchando. Casualmente, ¿desde Mongolia? No, de acá, del Cine Teatro Catamarca, directamente. Hace un ratito hablamos de unos queridos amigos y me parece que hay un poco de silencio porque nos ponemos serios. Mandar, por supuesto, condolencias a toda la familia Martinera por la lamentable desaparición física del señor Fabián Martinera, querido amigo. Y precisamente Coqui Martinera está escuchándonos. Coqui, no sé, tuvimos aquí de invitado, ¿te acordás? ¿Vino solo o con el bicho? Porque vinieron cada uno por su lado. No, porque solo. En realidad creo que no se puede ni ver. Laburan juntos, pero después... Solista, cada ni, uno. Ni se ven, ni se quieren ver. Qué buena dupla, por Dios. Acaba de tirar una bomba Coqui Martinera el miércoles 13 de noviembre. Cine Teatro Catamarca. Bomba, digo, para todos. La gente que le gusta Cruzando el Charco, que es una banda que viene pegando fuerte. Bueno, Cruzando el Charco va a estar tocando en Catamarca, en el Cine Teatro Catamarca, el miércoles 13 de noviembre, un día después de que yo me ponga un poquito más viejo, digamos. Un poquitito nada más. Abrazo para el querido Coqui Martinena. Abrazo grande. Y para Pablito también, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Genio total. Bien, entonces vamos es como a escuchar... que acá tenemos cada uno Martinena favorito, ¿no? Vos con Pablo, yo con Coqui. Sí, no te lo cambio. Ni ahí. Vamos con estos dos temas. El primero, los mongoles de Who. Que no son los Who míticos. Sí, me acuerdo que estos tipos le entregaron el premio Gengis Khan por haber sido. Por, es genial, viste, que acá te entregan Martín Fierro por una cuestión, viste, de hacer un beneficio al país o lograr una trascendencia que nuestro tu país. Pero claro, el Martín Fierro tiene una cuestión literaria. Gengis Khan fue un conquistador que destrozó todo, aniquiló, pero legiones de personas, y te entregan el premio al... Es como la pizzería, los hijos de... Te entregamos el premio, pizzería. Claro, darte... Es así, o decirte, bueno, acá en Argentina te entregan el premio Rafael Videla por... No, no podés. Bueno, Gengis Khan fue terrible. Bueno, bueno. Y a esto le entregaron el premio ese, que es la ¿cómo se dice? La cruz de hierro de ellos. Ayer aparecieron The Who con un tema nuevo, que es un cover de Iron Maiden, un tema clásico llamado El Soldado, de Trooper, pero cantado en mongol. Y con los instrumentos... autóctonos de ellos. Y después vamos a escuchar a Albert Kubezin, también otro mongol, este nació en Rusia, pero canta en Kargira, que es una técnica vocal, donde cerras la laringe. Es un canto que no lo pueden hacer las mujeres, porque causa infertilidad, supuestamente. ¿What? ¿De dónde saca esta cosa re arte? Este tipo tiene un viaje astral en la semana. Y, el ayahuasca. Yo creo que sí. El ayahuasca. Se ahí quedó está, todavía, claro. Yo sabía que venía por ese lado. Así que vamos con The Who haciendo The Trooper, de Iron Maiden. Y después tiene Albert Kubezin con su banda Jacta haciendo Orgamastron de Motorhead. Ah, bueno. Ya está, apagame la luz. Cerrame la 5. Yeah. Juan Manuel Mola, El Pibe, Luis Cano, Pablo Freites, El Colo, Sebastián Reartes, El Obrero del Amor, y Daniel, El Lecho Herrera, hacen Señal de Rock, sábados, desde las 19 horas. Guys, that's not good. Viene a pasar un par de covers de rock en mongol, metal en mongol. Metal mongol. Primero The Who, con su versión de Trooper. Que sale. ¿Quién? The Who. Y después Albert Kubesin. La versión de The Orgelmastron de Motorhead. Sí, la versión de The Trooper, el original, habla de la guerra en Prusia, franceses, ingleses. Sí, donde pierden los ingleses. Sí, se matan entre ellos, los papas fritas. Y este no sé de qué debe hablar, porque está en mongol, capaz que habla de Gengis Khan invadiendo China, haciendo pelota a miles de chinos. No, pero la letra original de Motor, que ya el nombre te lo dice. De Orgasmatron, sí. Saludar y felicitar a toda la gente que tiene tan pero tan buen gusto en escuchar este programa todos los sábados de la hora 19 hasta las 22. Esto es Señal de Rock. Gracias a toda la gente que escucha a través de 97.7, como así también del cuarto piso del sindicato hacia todo el mundo. soemcatamarca.com.ar. Señal de Rock todos los sábados. Un nuevo año, nuevas cátedras rockeras con Juan Manuel, El Pibe Mola, aquí en Señal de Rock. Y en algún momento tenés que sonar los Ramones, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, yo me imagino que la gente que me conoce debe saber que yo tengo esa obsesión de coleccionar todo lo que aquello, cuando encuentro a alguien lo pongo entre ceja y ceja y trato de buscar todas las, sobre todo hablando de músicos, estábamos diciendo, todo lo que haya grabado, conseguido, no sé, un demo en la ducha, todo. En la década del 90 entré en una obsesión con Jeff Scott Soto, un gran vocalista, el cual llegué a tener alrededor, no sé, como de 35 discos, siendo que en su carrera solista grabó 7, 8, pero ¿y cómo 35? Y porque grabó hasta con, no sé, hablando con el Papa Francisco, más o menos. Gloria Estefan. Sí, bien. Había conseguido una cosa muy rara, que es Kuni, un artista japonés, un guitarrista virtuoso, la onda, para que te suene parecido, en un intermedio entre Malmsteen y Vinnie Vincent. Este se llama Kuni. Y ahí cantaba Jeff Scott Soto. Uno de los tantos, y cantaba Neil Turbin, el ex Anthrax. Bien. Entonces, bueno, en esa búsqueda encuentro otra banda que también canta Soto, que se llama Takara. Entonces, este Japón hizo negocio redondo. No, señores, porque Takara no es una banda japonesa. Yo pensaba que era japonés, te suena Takara, es japonés. A mí me suena, ¿verdad? Takahara. Sí. Takahara, ¿te acuerdas? Claro, ¿cómo le gusta vender humo, por Dios? Qué vale. Viene a Japón a destruirla, y pateó, lo único que destruyó fue el campo de juego y una. Patea a Takara, saca un pedazo de... Hizo un gol, Sí, de rebote. Ah, bien, después de 243 partidos. Bien, volvemos al Takara, que suena bien, ¿no? Que patea el pasto. Sí, la palabra sí es de japonesa. Takara significa chica, o es un nombre que se utiliza para las chicas. Aunque no está barata. Aunque no está... Y significa, es decir, es un nombre femenino que significa tesoro. Guardala, cuando... Sos mi Takara. Guarda. Y sí, a esos pibes acá de la Zurita le decís eso, ¿sabes cómo? Te hacen un descuento. Otra que días de ensueño, toma pa' vos. One shot. One shot. ya está. No. Usted me da letra. Y vos le metés al guardarray, Freite, por favor. En algún momento tenía que derrapar. ¿Qué vas sí, a hacer? Le ponen los Ramones y derrapa. Ok, volvemos. ¿Qué es lo que pasa con Takara? Banda de Estados Unidos, de Hollywood, mirá ese lugar. Combina hard rock, toques AOR, tiene 5 discos, es muy buena. No hay ningún asiático en la banda. Bueno, capaz que hay un, visto, un familiar chino lejano. Nada, nada. El guitarrista, que es Neil Grusky, que es el violero y el jefe de la banda, es el que armó todo. Y él dice, él, Jeff Cozzotto los ve tocar en vivo y él dice, quiero producirlos, son muy buenos. Y bueno, ¿qué pasa? En el medio entre discusiones con el cantante, que piden, que pan, el cantante se va. Se quedan sin cantante. ¿Y quién canta? Suena Mazzotto de atrás. Vení a cantar vos. Bien, los primeros tres discos los canta Jeff Cozzotto. Iba a ser un solo disco y nada más. Graban el primer disco, la descosen, venden mucho en Estados Unidos, la rompen en Japón, obvio, llamándose Takara. Y el sello japonés le pide que graben el segundo, el tercero, el cuarto y hasta el quinto disco. Hasta el tercer disco está Jeff Cozzotto. Hasta el tercer disco, Carl DeMarco, que era el bajista, era bajista. Era el bajista. Después del tercer disco pasa a llamarse Carla DeMarco y pasa a ser la bajista. ¡Apa! Bien, bien. Vamos todavía a la inclusión. ¿Qué es lo interesante de esto? El disco que vamos a escuchar ahora, que se llama Perception of Reality, que es muy bueno, tiene temas muy buenos, estaba todo armado para que Cozzotto lo grabe. Pero ¿qué es lo que pasa? Salen las reuniones con Talismán, sale un show en Inglaterra en el GOT, ¿se acordás? El GOT ese que era un festival fantástico de hard rock. Le pasó por Journey también, ¿no? Bueno, sí, mucho después pasaría claro. Por Journey Cozzotto. Pero esto es como que él no pudo grabarlo y lo grabó otro cantante. Un cantante que canta una locura, pero va a quedar eternamente, en mi mente por lo menos, estos temas cantados por Cozzotto. Hubiesen sido maravillosos. A mí me queda en la mente el nombre de la bajista. ¿Carla DeMarco? El nombre, no el apellido. Sí. Bien. En la actualidad Takara canta Gus Mosato, que es un brasilero, que canta, escuchá, el pibe este canto en Adagio. En Revolution Renaissance, que es la banda esa de Timo Tolkien, el tipo tiene ya un prontuario bueno y estuvo cantando en Takara. Vamos a escuchar dos temas de Perception of Reality, dos temazos. Si te gusta el hard rock, el AOR, ese sonido 80, esas grandes, viste, películas de acción de, no sé, de Cobra. Estos temas te pegan, pero en la nuca. Todo tiene que ver con todo. Todo, ¿de Cobra? Hablamos de Marco y Cobra. Es un acto fallido eso. Bien, vamos con Takara del genial disco Perception of Reality. Recomiendo los cinco discos de Takara, son fantásticos. Y después yo sé que te derrapa, ¿no? Vamos con Miles Away, que es un tema bien hard rock. Y después un medio tiempo ideal para el descontrol. Pásame un café con leche, eso que tenés. Shadows in the Night y me pongo a bailar acá. The Rock. Change. Señal de Rock. Señal de Shadows Rock. Shadows in the night. Can't hide the pain of your love. So you run. Este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. If we stay here, we die. Sebastián Reartes, el Pibe Mola, Luis Cano, el Colo Freites, te vuelan la cabeza en Señal de Rock. Sábados desde las 20 horas en Radio Soem. Escúchalos a través de soemcatamarca.com.ar. Bien, ahí sonó Takara, Perception of Reality del 2001, con la voz de Michael Flatters, no con Jeff Cosotto, que, como dijimos, grabó los primeros tres discos. Este grabó Flatters, que está genial, y les recomiendo los cinco primeros discos. Y hablando de Soto, tuve la posibilidad de verlo en vivo a Jeff Cosotto. Tuve la posibilidad que se me cruza al lado mío y me llegaba al hombro, imagínate el tamaño de este desgraciado. ¿Y con quién fui a ver a Jeff Cosotto? Donde había unos debutantes, unos pibes que recién tocaban de soporte llamados Watchmen. ¿Te suenan? Yeah. Estos pibes tocaban ahí de soporte de Soto, que nos volvieron locos, y yo me miraba con mi compañero que fui a ver a Soto, que es Juan Cruz Domínguez, profe de historia. Que nos escucha por ahí, Juan Cruz. Y nos está escuchando y justo me dice, Takara. Bueno, este es uno de los obsesivos, como yo, buscando todo, hasta Soto cantando en el baño. Así que bueno, le mandamos un saludo, está escuchando el programa. Sí, por supuesto, decías, abrazo para Soto y para Juan Cruz. Te decía recién, no suena tan yankee esta banda. No, yo creo que Soto lo graba esto a partir de lo de Talismán. Trajo la ayahuasca sueca. Trajo el sonido ese. Y claro, yo creo que Soto ya sabía, mirá, hacemos esto y nos vamos a Japón. ¿Conoces Japón? No. Listo, hagamos esto y vamos a Japón. Porque fue así, ¿no? Ese primer disco la descoció. Y estoy poniendo un disco que está buenísimo, no el mejor de Takara. Dejo tarea para el hogar, busquen lo primero de Takara y no lo van a poder creer. Agradecimiento y fuerte abrazo para el señor Daniel de Capital Federal, que está escuchando Señal de Rock y por supuesto grabando para que luego la semana quede el programa ahí alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos, Daniel. Más millonario que nunca, escuchás un nuevo aporte del Colo Freites en Señal de Rock. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning. El tema que vamos a escuchar a continuación es un cuartetazo, por supuesto, típico cordobés, que en realidad había sido hecho como un blues, que ahora lo hacen reggae y lo cantan en inglés. Y ahí parte de Pink Floyd, ¿se entendió? No, me quedé en... En bueno, Mongolia. Se quedó con la ayahuasca el pibe todavía. Con el duende de la canción, bueno, el pibe si se acuerda, creo que se va también. La he compartido el viernes pasado cuando tuvimos ese hermoso asado ahí en la casa del productor general de Señal de Rock, en el Hecho Herrera, ¿se acuerdan? Sí, sí. Esa gran versión que compartimos. Si quieren voy de nuevo, a ver, y aparte si me acuerdo. Es un tema originalmente blues. Bien. Que después se popularizó en el cuarteto cordobés, obviamente. Bien. Pero ahora vamos a escuchar lo hecho reggae, cantado en inglés. Sí. Y tiene partes, fragmentos de Pink Floyd. ¡Qué hijo de...! Es un LGBT más de la música, eso. No sea atrevido, por favor. Puede ser que vuelva el Inadi musical en este caso. Bandón de Córdoba, por supuesto, que se llama Hoy Lila, que obviamente vinieron hace varios años a Catamarca, gracias a la gente de K Producciones. Y después una gran versión de la tienen a Radiohead, ¿no? Sí. Bueno. Todo acá, amigo Molas, que es muy fanático. Puf, pero una cabeza de radio en casa. No sé si lo tiene a Radiohead en reggae. No, ya está. Bloque chico. Totalmente reggae aquí, reggae. Y ya venías con No Effect, vos venías con No Effect ya lastimando con el reggae. ahí iba apareciendo la puntita con el reggae, tal cual. Puntita la torre reggae ahora. Hoy Lila, luego Easy All Stars, bloque reggae en señal de rock. Bueno, por supuesto, la canción que vamos a escuchar es la más conocida de Córdoba, ¿no? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Señal de rock. Don't know what happens in this town. Don't know what happens, I can't understand. About a night first this Friday, because I can't find something to drink. Tell me please, I wanna find out. Baby, you gotta tell me, why I cannot can my thirst. This town looks like a desert. We can't play it, there's no why. Tell me please, I wanna find out. Tell me, why I cannot can my thirst. This town looks like a desert. We can't play it, there's no why. Tell me please, I wanna find out. Happens in this town. Don't know what happens, I can understand. About a diverse this Friday, because I can't find something to drink. Tell me please, I wanna find out. Señal de rock. Señal de rock. Yeah. Vuelve, una de las bandas más exitosas de América Latina, luego de su gira ibérica. Hacen su parada por Catamarca, las pastillas del abuelo. Con todos sus clásicos y sus nuevas canciones. Domingo 3 de noviembre en La Casona. Comprá ya tu entrada. Primera preventa solo por web en tuentrada.com y agotada la preventa en MK2 y en Limán. Producen Crack y JC Producciones. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Gracias a toda la gente que tiene tan buen gusto, que sigue escuchando Señal de Rock y en este gran bloque reggae. Easy All Stars con No Surprise, clásico de Radiohead. Anteriormente un bandón de Córdoba, hoy Lila. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Con una mezcolanza musical tremenda. Una hermosa ensalada. Quedó muy bien, ¿eh? ¿Eso se llama mashup? No. No es eso. Mashup es cuando es una mezcla de dos canciones. Mashup. ¿Pero no hicieron ahí una mezcla de dos canciones? Sí, pero la ejecutaron en vivo. Mashup es cuando se mezcla digitalmente. ¿Sí? Ah, ¿me explico? En cambio acá ha sido todo tocado a tracción humana. Bien. Es otro tipo de aberración, sería. Menos mal que ya pasó el bloque AOR, ¿no? Y no sé si es bueno o es malo. No solemos tener visitas femeninas. De hecho, aborrecemos totalmente las visitas femeninas. El club del espartano, ¿no? Claro, deja que... una cosa así. Señal de Esparta, no deja que vengan mujeres acá. No sé quién la dejó entrar en realidad, pero bueno, ya está acá. ¿Qué va a hacer? La mejor de Maldito Rock and Roll. ¿Cómo andás, Euge Romero? Hola, Rojito. Hola, Malditos. Ah, no, era... Todo bien, claro. Hola, señaleros. Onda, ¿viste luz y subiste? Sí, tal cual. Tenía una deuda en realidad con el pibe y otra más. No podía seguir esperando. Insisto, acá la parte femenina no es muy bienvenida en Señal de Rock. No, pero sí, ya, me di cuenta. Ya que estás acá, quédate, ¿qué vas a hacer? Pero vos siempre me dijiste que era medio changuito, así que yo. Ah, no, eso es cierto, sos un Carlitos, sí, acá, ¿ves? Sí. Por eso, una linda tocada. Todo bien. Bueno, bienvenida, espero que te traten bien estas personas de ahí. Bueno, gracias. Vamos a ver. Y tiene que ser rapidito, rapidito, porque quedan 10 minutos para la hora 10 o las 22 o las 2200. Se decía en una nefasta época, ¿no? Es el momento de hacer silencio y escuchar lo que Sebastián Reartes va a compartir con nosotros. El tipo que la sabe lunga en Señal de Rock. Un nuevo año, una velita más a la torta. En Señal de Rock llega el momento de discos aniversarios. La música que nunca pasa de moda y además celebra su salida. ¡Vamos, chango! ¡Oh, qué capo! De hecho, esto está totalmente fuera del libreto, pero tenemos que contarle a la gente, a Joaco, a Sebastián, a Euge, a Mola, a quien te habla, que es el último bloque de Señal de Rock. Bien. Así okay. Que cerramos con vos, Evita, dale. Dale. Por supuesto, agradecemos a toda la gente que ha escuchado Señal de Rock. Gracias a Rex Antoni, director general de Radio Sabán. Gracias a Lecho Herrera, que debe estar por subir a tocar allá en la Docta. Junto con la masa y por supuesto de acá todas las mejores energías para nuestros queridos amigos de la masa. Y también Lowy, que debe estar meta foto y foto. Por supuesto, la mejor para él también. Y ya me imagino, tiene en una mano la cámara y en otra mano la merienda. Esto ha sido Señal de Error, por supuesto, pero te dejamos en muy buena compañía con el señor Sebastián Reartes. Sí, mi mamá. Los DT, o sea, yo leo la abreviatura de esta banda y se me pianta un lagrimón. Porque no tienen DT. Y sí. Los DT son los Dream Theater. Anunciaron hoy que dentro de poco sale un tema adelanto de que propone esta vuelta victoriosa del mítico baterista de la banda y fundador también de Mike Portnoy. Totalmente. Y espero que vuelvan a ser lo que eran antes. Igual cuando ya estaba Mike Portnoy ya estaban declinando. Esos discos últimos, digo, con Mike Portnoy ya estaban medio flojardos. Sí, y a la vez, en el día de ayer se cumplieron 30 años, ya 30 años. Qué triste que es esto cuando ves 30 años de un disco. Y le pidieron a los de un Fiatem que sacan un disco más pesado y alternativo. Y este es más pesado. Pero no es alternativo. Oscuro, no, alternativo sí. No. Acá lo más irónico es que para el próximo disco, que se llama Fallen Defeat, porque este Awake, que sé que vamos a escuchar un par de temas en un momento, cumple 30 años. Para el próximo disco, que se llama Fallen Definity, le pide la misma compañía que suenen más comerciales, más suaves. Lo traen al compositor este, Desmond Child, que venía de laburar con Ricky Martin. Sí. Y le fue muy bien con Ricky Martin. Se compra una mansión, todo el chabón. Es más, gana el Grammy Ricky Martin, claro. Y le agradece a Desmond Child. Nosotros habíamos comprado nosotros dos a $2 el disco de Desmond Child ahí en la Rivadavia. Y le agradece. Y en ese disco de Desmond Child toca Tico Torres, Satriani, todo. Marty Friedman, ¿eh? Todo dentro del medio del metal, o el AOR metal. Y el tipo graba con. Y bueno, es el que participa también en el tema de Kiss. Obvio, I was made for Love You Baby. Hace, y ahí donde el baterista Mike Portnoy comienza a decir, che, loco, ¿qué onda? ¿Por qué tenemos que competir con Ricky Martin? Sí. Esa no era la idea de nuestra banda cuando comenzamos. Claro. ¿Qué pasó acá? Y después se toma el palo y toda la bola, pero volviendo a Awake. Es un gran disco. Es mi preferido de Dream Theater. Ah, sí. Fue. Yo empecé con Awake. Yo también, ¿no? El, ¿vos también? El pelado Gabriel me pasa el. ¿Escuchaste esta banda? Y me caí de traste. Y después fui con Images and Words, que también me pareció genial. Pero me gustó más después Images and Words. Sí, es un poco sí. Más melódico. Este es más pesado. Awake, sí. Es que todos los discos. Después lo que sale Falling to Infinity también. Está después bueno. Sale, no, después sale el de Covers con. A Change of Season. Change of Season. Y de ahí viene el. que el que graban con Desmond Child, el tema que comparten con Desmond Child termina sonando en CQC. Se llama Hollow Years. Está bueno el tema, seamos sinceros. Y, suena un poco, y el segundo tema pero... también, son dos que componen con... Ah, You Not Me. Ese suena en CQC. Sí, es verdad. Aparecía en CQC, viendo CQC, digo, es de Lefía, tenés CQC, listo, ya está, no escucho más. Son los nuevos Metallica, no escucho más. Los nuevos Ricky Vendo Martin. Todos los CDs. El Ricky Martin progresiva. Sí, bro. Así que nos vamos a despedir con dos temas del disco Awake, que está cumpliendo 30 años también. Es un discazo, el último tema, que se llama Space Divers, que tiene una onda, para mí tiene un tufillo medio tanguero. Que empieza hasta con la tele, el sonido de tele que se prende así. Un tema muy... bastante depre, melancólico. Un domingo por la noche. Sí, melancólico, malo. Hay un tema alegrón también en este disco, que se llama Lifting Shadows of the Rim. Sí, es el más. Que donde al final canta como Cristian Castro. Ah, mete los gritos sí. Esos. Cristian Castro del 90. De los 90, Cristian Castro. Y ahí está, tiene un videoclip que sale en MTV, que lo pasaban todo el tiempo. Lies. Ese vamos a escuchar ahora. Creo que la versión editada. Sí, porque es más largo. Y un montón. Y un montón de gente le hice escuchar ese tema, Lies, porque después lo había grabado en VHS. Y lo veía, escuché esto es otra, esta locura. Yo le digo, viste, bueno, yo tenía Queensrÿche, tenía ese metal progresivo, pero este es otro metal progresivo de otra gama. Y es más metal también. Claro, es otro, es otro estilo, no es el estilo de Faith Warning, claro. No es esa onda. Era otro, es otro cambio, es un paradigma musical eso. Y lo sé si escuché y me dicen, nada más o menos, nada más o menos. Y después. Todos fanáticos de Dream Theater, los más o menos después andaban con remera. Y se fueron a ver en vivo. Yo siempre te dije que era un bandón. Qué hijo de pedo. Yo creo que ese palo va por el bajista de Lúbitar, Que no. Así que despedido. No, tengo un top ten, te tiro después. Decí que nos estamos cortos de tiempo. Ya te tiro un top ten de personas que me criticaron Dream Theater y ahora están súper progresivos. Primero va a sonar el tema que abre el disco, se llama Six O'Clock. Con un corte de batería maravilloso de Mike Bourne. Y después Lai, el tema que hablas recién. Con un riff brutal. Y un solazo, sí, al final, un solazo de John Petrucci. Sí, sí. Y el laburo vocal de Labrie es terrible también. Muy criticado. Ah, porque en esta gira fue que cambié de tecladista. En medio de la gira se va Kevin Moore. Ah, y entra Sharinan ahí de sesionista. Después queda en la banda, graba este EP de covers. Y después... Fallen Infinity. Después se toma el palo también. Y ahí es donde James Labrie sufre una intoxicación por comida de México, creo que fue. Comenzó a vomitar tanto que le afectó la cuerda vocal. Y nunca más volvió a cantar como cantaba. No. Es increíble. Bro. Lo mismo le pasó acá al cantante de La Pepa. Tal cual, pero es otra cosa se comió. Bueno, con La Pepa habrá sido, supongo. Nos despedimos con Dream Theater haciendo Six O'Clock y después Live para conmemorar los 30 años de Awake. 10 de 10 ese disco. ¿Cuánto bowling, por favor? Por vuestra compañía, muchísimas gracias. Por vuestro gusto, felicitarte. Hasta aquí si llegó Señal de Rock. Y siguen escuchando de luego Radio Soy 97.7. Venimos el sábado que viene, ¿verdad? Y después nos vamos directamente sin escala hasta Club Zebra para ver una vez más a Mustang. Sé que tenés bueno que el pibe ponga la banda que se llama Zebra. La tiene, no tiene nada que ver, pero... La tiene ahí en carpeta hace rato y como que... le está escapando. Había parece. Puesto los Zebra que eran de Nigeria, ¿te acuerdas? Bueno, pero vamos a poner los Zebra Zebra. Zebra posta. Los Zebra que le gusta a Guille. Esa misma Zebra. Es caballo rayado. Yegua rayada, diría. Señal de Rock hasta acá. Muchas gracias. Chau.

tell me, trust me, I can trust you as far as I can pull you. And I'm trying to get out of a shadow of doubt, cause I don't know if I know you. Esto fue en 97.7 Radio Zoén, Señal de Rock, la música más poderosa del planeta. Señal de Rock. Radio Zoén, la música libera tu mente. Radio Zoén, 97.7. Somos lo que escuchas. Búscanos en Facebook, Radio Zoén 97.7 Catamarca. 97.7 Catamarca. La primavera es la estación del año que más te gusta. FM Zoén. Hello, mi beso de la música trasciende en el tiempo y la radio que te lleva a...